Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Buenísimo. Estábamos contando recién de este libro, que era un libro que forma parte de un trabajo de investigación que hiciste en la carrera de grado en la Facultad de Periodismo, ¿verdad? Sí, en realidad el libro surgió, la idea de realizar un libro surgió a partir de pensar en mi tesis de grado para recibirme, y después trascendió la tesis, porque por ahí la tesis fue como una excusa para poder realizar este libro. La idea surgió en uno de los encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Yo ya conocía el tema de lo que generaba, el impacto que generaba el modelo agroexogeno a las poblaciones que se ven afectadas por las fumigaciones, pero bueno, a partir de escucharlo en un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas por una persona que lo sufre a diario, surgió la iniciativa de hacer este libro. Y de convocar a diferentes autores o diferentes referentes del tema para abarcar el modelo desde diferentes aristas, las que yo consideraba que eran más importantes, que bueno, que finalmente fueron los diferentes capítulos que tiene el libro y que va haciendo un recorrido bueno, por lo que es el modelo y por los impactos que genera. Claro. Bueno, así es como surgió la idea y después me pareció con el correr del tiempo que quedé en una tesis de grado en la facultad y que no era la intención con la que había surgido esta idea, sino que la intención era que, bueno, que producir un material que pueda ser utilizado principalmente por las asambleas, por aquellas personas que luchan en los territorios, que puedan usarlo como una herramienta, por eso también uno de los ejes rectores del libro es que sea entendible para cualquier persona, no apuntar solo a los convencidos, sino también a Claro. los no convencidos, porque los convencidos ya están convencidos. Así que bueno, eso por ahí fue la idea y fue como surgió realizar este libro, ¿no? Diana, ¿cómo va? Juan te habla. ¿Cómo estás, A Juan? mí me interesaba saber, en un tema tan amplio como es esto de la patria sojera, ¿cómo Sí. es que llevaste adelante qué capítulos iba a haber en el libro? Porque puedo ver, por ejemplo, agricultura industrial y agronegocio, agroindustria, salud y soberanía. ¿Qué capítulos vos decías o pensaste que valieron la pena incluir y cuáles te parece que quedaron fuera y que siguen valiendo la pena de todos modos, ¿no? En realidad, bueno, en un primer momento lo que conocía sobre el tema, y a su vez uno se va metiendo en el tema, que sufren a diario estas fumigaciones con glifosato, y también la parte de cómo afecta y cómo van los campos van perdiendo nutrientes a partir de este tipo de práctica agrícola. Y bueno, a medida que fui investigando me pareció que estos temas que se trabajaron en el resto de los capítulos, que son, bueno, por un lado también la parte más legal, la parte de cómo se violan la Ley General del Ambiente, cómo se utilizan determinados principios que rigen en las leyes argentinas para avalar este tipo de actividad contaminante. También por otro lado el tema del corrimiento de la frontera agrícola, cómo va afectando a la gente que vive en los territorios, a los pequeños productores agrícolas, y en ese capítulo básicamente se tomó como caso modelo el del MOCASE, porque bueno, pues es una de las organizaciones referentes en lo que es la agroecología y en lo que es la defensa de los territorios, y también bueno, el tema de la agroecología como una alternativa, porque me parecía ese capítulo particularmente el tema de la agroecología como dar una alternativa, no quedarse solo en la denuncia, sino también generar una alternativa, o sea, plantear que existe otro tipo de producir o de trabajar el campo que no sea tan contaminante. Claro. Entonces, bueno, por ahí, por eso el recorte que intenté hacer fue esos capítulos, obviamente que se podía haber incluido una parte más del aspecto económico o Y de político también, la... ¿no? ¿Cómo? Y político también. Porque Sí, usás bueno. un término como patria, por ejemplo. Claro. Ya es Sí. extenso desde el vamos. Sí. Lo que pasa es que la idea por ahí del título y también de lo que fue, era dar cuenta justamente de que se está avalando un modelo que no genera alimentos, porque estos agronegocios no generan alimentos, como se dice, sino que generan mercancías, y que existe un sector tanto económico como político que lo está avalando, y que por eso también la parte legal, cómo se avala este tipo y cómo se intenta modificar las leyes para para avalar este tipo de prácticas. También existe en el libro uno de los capítulos que trata sobre el intento de modificación de la ley de semillas, y bueno, por ahí, bueno, obviamente que temas quedaron afuera, pero dentro de lo que yo creía o dentro de la idea de lo que quería generar con el libro, me parece que bueno, que estoy muy contenta con el ritmo de los diferentes capítulos por los diferentes temas y las diferentes del modelo, pero bueno, obviamente es mucho. Dayana, ¿por dónde circula, por dónde lo podemos encontrar a este libro, La Patria Sojera? En realidad, el libro acaba de salir de imprenta, por eso no sé si en todas las... El libro fue publicado o editado con la editorial del colectivo. Ellos tienen sus puntos de venta fijos, sobre todo en Capital Federal. No sé si ya están en todos los puntos de venta, porque realmente no sé si ya han llegado a llevar todos los libros. Pero bueno, en la página del colectivo están todos los puntos de venta. Que la página es www.editorialelcolectivo.org.ar, y bueno, están todos los puntos de venta, o si no, en la misma página se puede pedir el libro para que lo envíen al domicilio que lo requiera. Buenísimo. Bueno, Dayana, te agradecemos la comunicación, te felicitamos por el trabajo, esperemos recibir alguno o encontrarlo para que esté acá también en el Olga Vázquez, sí, y en la radio. Sí, cómo no, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.